Escucha, hermano mío, no toques ese disco que me trae una pena, una angustia infinita. No toques ese disco que dice tantas cosas, que vive la tragedia que estoy viviendo yo. No toques ese disco, su letra me atormenta, la música que tiene me invita a recordar. No quiero que las penas de cosas que he pasado revivan en mi alma, haciéndome sufrir. No toques ese disco, comprende mi nostalgia. Él me brindó la gloria, también me la quitó. No quiero que las penas de cosas que he pasado revivan en mi alma, haciéndome sufrir. No toques ese disco, comprende mi nostalgia. Él me brindó la gloria, también me la quitó.